Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Una nueva edición del año 2018. Hoy estaremos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la coordinación de Tuvalu, Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional. Hoy, cumpliéndose 4 años de la declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación de El Joropo, en su diversidad, no solamente El Joropo Llanero, que es quizás el más difundido por las emisoras y el más conocido, sino todas esas variantes del joropo que se hacen en todo el país, en toda Venezuela, joropo oriental, joropo tuyero, joropo central, y toda esa diversidad que fue declarada por el Instituto del Patrimonio Cultural en el año 2014, un día como hoy, hace 4 años, y que bueno, es importante esa felicitación para todos los cultores y todas las cultoras que día a día mantienen ese género musical tan vivo a lo largo y ancho del país, que identifica a Venezuela, identifica a su música, y no solamente la música, sino toda esa faena llanera, toda esa faena de las personas, el campesino, el trabajador, el agricultor que está en el campo día a día y que hace de todas esas coplas llaneras, de todos esos versos, de toda esa creación que es literaria, que es musical, que incluye también la vestimenta, que incluye toda una serie de un conjunto de situaciones que bueno, hacen de eso una manifestación cultural y por supuesto patrimonio de la nación. Así que felicitaciones a todos, y el Instituto del Patrimonio Cultural seguirá trabajando día a día, año tras año, para que esa declaratoria esté más viva que nunca y para que eso redunde en, por supuesto, que se difunda muchísimo más nuestra música tradicional venezolana. Y vamos a tener mucha música llanera y, por supuesto, de todas las variantes del joropo, Rebeca. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos otra vez a tu programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio. Y bueno, como decía mi compañero Eduardo, pues el día de hoy recordamos esa importantísima declaratoria para reconocer todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Y pues, ¿qué más que el joropo? Que el joropo no es solamente un baile o es un género musical. El joropo, como me decían muchos cultores en el proceso de investigación de lo que fue la declaratoria de esta manifestación, es una fiesta de toda una comunidad que tiene música, que tiene baile, que tiene comida, inclusive comidas específicas que se realizan en el marco de un joropo en una comunidad de todo nuestro, en todo el país. Entonces, bueno, tenemos mucha variedad, eso es lo que se declara el joropo en su diversidad, y pues tenemos joropo oriental, el joropo guayanés, el joropo de la zona central, el cual también tiene muchas particularidades que después a lo largo del programa podemos ir comentando, el joropo llanero, inclusive existe un joropo andino, el cual se está estudiando para saber bien cuál es su composición. Bueno, entonces, bueno, en todo nuestro país tenemos expresiones del joropo, inclusive el golpe larense se considera joropo también y está incluido dentro de la declaratoria que se hizo hace 4 años, un 15 de marzo. de 2014. Ok, bueno, entonces vamos a nuestra primera canción, y bueno, para que te conectes con nosotros en esta onda del joropo el día de hoy. Sí, es Traigo Polvo del Camino, uno de los máximos exponentes del joropo en Venezuela, Eneas Perdón. Thank you. amigos, seguimos en la tierra de los míos. Les recordamos las vías que tienen para comunicarse con nosotros. La principal, Twitter, @patrimonioipc. Allí tienen toda la información de los talleres, los cursos que está dando el IPC y que constantemente da de manera gratuita y información de calidad, formación de calidad y eventos de calidad en general en nuestra Villa Santa Inés, muy cerca a una cuadra de la estación de Caño Amarillo del Metro de Caracas. También tenemos en esa plataforma, en esa red social, toda la información que va generando el IPC, fotografías de los distintos eventos, las distintas charlas que damos en toda la ciudad de Caracas y también actividades que hacemos en el resto del país. Recordemos que tenemos nuestra sede principal en Caño Amarillo, pero tenemos una serie de oficinas a nivel nacional que están, por supuesto, coordinando las actividades referentes al patrimonio cultural venezolano en cada una de las regiones del país. También, por supuesto, por esa vía del Twitter, @patrimonioipc, tienen la posibilidad de hacer denuncias, hacer sugerencias y cualquier reclamo de alguna actividad que usted vea que pueda menoscabar o poner en peligro el patrimonio cultural venezolano. Bueno, allí nombran nuestra cuenta y nuestros compañeros de prensa, por supuesto, estarán activos para poder dar respuesta rápida y oportuna y, bueno, dirigir a nuestros especialistas, a los de la oficina técnica, de acuerdo a la región en donde sea la denuncia, y, bueno, se pueda, por supuesto, dar una respuesta oportuna y rápida. También por esa vía, por @patrimonioipc en Twitter, repetimos, tienen una serie de fotografías, de contenido audiovisual, también lo vamos colocando por allí, y colocamos el link para el resto de las redes sociales, que, bueno, Rebeca las tiene allí, el resto de las vías que tienen para comunicarse con nosotros, importantísimo en este mundo 2.0, que tengan esas vías para estar en contacto con el IPC. Sí, pues nos puedes seguir, como ya dice Eduardo, a través de @patrimonioipc. También puedes seguir a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, @VillegasPolJack. También a nuestro presidente, el señor Omar Bielma, a través de @BielmaOmar1. Y pues tenemos nuestra página web, www.ipc.gov.be. Y también nuestra página de Facebook, Patrimonio Cultural, ¿no? Ajá. Y también pues nos puedes seguir a través de YouTube. También tenemos una cuenta donde puedes ver todos esos videos que hemos realizado acerca de lo que es el patrimonio, de las actividades que se hacen. Y pues también tenemos una cuenta muy importante de correo electrónico por donde puedes hacer llegar todas tus denuncias, solicitudes, peticiones que quieras, información también, que es ipcpresidencia@gmail.com. Importante lo del Facebook. Teníamos una página web que, una fanpage, perdón, en esa red social. Se ha desactivado esa página, esa fanpage, y vamos a iniciar una nueva, repotenciando allí, colocando todo ese contenido que ya teníamos en la anterior fanpage, IP Cultural. IP Cultural es la forma que tienen de contactarnos. Y, bueno, por esa red social estaremos ya montando contenido también. Es una red social que permite un poco más de fotografías, no tiene tantas limitaciones como Twitter en ese aspecto, y, bueno, por allí podrán irse informando y, por supuesto, compartir contenido de calidad. Usualmente nosotros colocamos álbumes de 25, 30 fotografías de monumentos históricos en la ciudad de Caracas y a lo largo y ancho del país, y, bueno, empezaremos a retomar esa actividad para el disfrute de todos los que nos siguen. Así que, bueno, esas son las vías y continuamos entonces. Son las 9 y 12 minutos. Hoy, como ya lo dijimos en la presentación, un programa dedicado al joropo en toda su diversidad, en todas sus variantes a lo largo y ancho de Venezuela, porque hoy se están cumpliendo 4 años exactos. Un 15 de marzo del año 2014 fue declarado esa manifestación cultural como Bien Interés Cultural de la Nación por parte del IPC, único ente capacitado para esas declaratorias. Es nuestro trabajo, somos el ente rector en la materia, más nadie puede hacer eso, solamente el Instituto del Patrimonio Cultural. Y, por supuesto, el joropo en ese 2014, Rebeca, que no sé si recuerdas, fue, por supuesto, el año del joropo en Venezuela, fue decretado así como el año del joropo. Y, bueno, la Villa Santa Inés fue en ese momento el epicentro de ese año cultural, denominado, como ya lo dijimos, del joropo, en donde se dio esa declaratoria, en donde hubo un compartir de joropo allí, donde hubo una presentación musical, donde hubo baile, donde sí se demostró lo importante que es. Y, bueno, una zona de Caño Amarillo, que no es muy joropera, no es muy tradicionalista en cuanto a la música, pero sí se identificó rápidamente, como se ha identificado toda la comunidad de Caño Amarillo, 23 de enero, Avenida Sucre, en Catia, con las actividades que hacemos en la Villa Santa Inés. Bueno, recuerdo que ese día, hace 4 años, estuvo full la villa, el auditorio de la Villa Santa Inés se llenó de gente, de pueblo, de la comunidad, y por supuesto allí estuvieron presentes todos esos grandes exponentes del joropo y las autoridades del momento para esa declaratoria. Así que bueno, siempre es importante tenerla presente, porque como siempre lo decimos, esas declaratorias no pueden caer en el papel si no tienen una función, y la función no es otra sino mantener su difusión, su promoción, su divulgación para el disfrute de las nuevas generaciones, de los nuevos practicantes y exponentes de esa manifestación cultural, para que se mantenga viva en el tiempo. Pues sí, muchos exponentes de esta manifestación cultural, y justamente en esa oportunidad, el 14 de marzo del 2014, pues empezó lo que se llamó la Ruta del Joropo Tradicional Venezolano, y que duró un año, y durante el cual se trataron de transmitir a través de todo el ancho de nuestro territorio nacional lo que tenía que ver con esta declaratoria y todo lo que contempla las características muy importantes de cada joropo venezolano que existe y que está declarado y reconocido por el Instituto del Patrimonio Cultural. Importante el músico Mónico Márquez, que es el máximo exponente del joropo oriental. Ismael Querales, bandolista, Aldemaro Romero, Eneas Perdomo, Vidal Colmenares, pues son una serie de personajes que llevan en sí, en sus venas, llevan en su vida todo lo que tiene que ver con el joropo. Pero también tenemos bailadores, tenemos personas que hacen lo de la fiesta del joropo, las comidas que están relacionadas con esto. Entonces tenemos cocineras relacionadas al joropo, también tenemos personas dedicadas a lo que es la sabiduría y esos conocimientos tradicionales de la región, los cuales son transmitidos a través de cantos, de coplas, todas las variedades musicales que existen, la quirpa, el 6x8, el pajarillo, el vals, el pasaje, el golpe, pues toda esta cantidad de variaciones musicales. Así también tenemos pasos de baile, ¿no? El escobillado, o sea, una cantidad importante de características y elementos que hacen de esta manifestación pues lo que somos nosotros, los venezolanos. Y ha influido muchísimo, Rebeca, escapando ya del tema musical meramente, el tema del lenguaje, del idioma, influye muchísimo toda esa forma, esas coplas llaneras, esos versos, esos dichos, esos refranes, todo eso, todo ese imaginario que va partiendo de la música, del joropo en toda su diversidad, ha influido en la forma de hablar del venezolano. Eso es claro, incluso aquí en Caracas, que quizás somos la región menos tradicionalista de todo el país, pero sí, en la forma de hablar del caraqueño y de muchas regiones en el país, tiene una influencia clara de toda esa forma de expresión que tiene el llanero en su faena. Y eso es importante acotarlo, porque a veces vemos como una manifestación cultural muy lejana de nosotros, muy distante, y resulta que está en nosotros, que la practicamos día a día, incluso en la forma de hablar, en la forma de expresarnos. Y cuando son las 9:16 minutos, continuamos con la música. En este caso vamos con Pajarillo, en la voz de otro gran exponente de todos los tiempos de la música llanera y del joropo en general, como lo es el Carrado de Palmarito, con arreglos del maestro Anselmo López. Disfrútenla. ¡Gracias! Anselmo López, maestro de la guitarra, Anselmo López. Y hablando de maestros y de exponentes del joropo en toda su diversidad, hay dos audiovisuales a propósito de ese año del joropo en el 2014 que los pueden encontrar en nuestra cuenta en YouTube, Instituto del Patrimonio Cultural, así nos consiguen allí. Esos dos audiovisuales que son de nuestro programa La Tierra de los Míos, no solamente en radio, nosotros tenemos una revista que también se llama La Tierra de los Míos y un canal en YouTube que tiene videos con esa identificación de La Tierra de los Míos, y hay dos dedicados exclusivamente al joropo, uno con Vidal Colmenares y el otro con el maestro de la bandola Ismael Querales, así que tienen esos dos materiales audiovisuales allí, ambos exponentes, uno cantante y el otro, como ya lo dijimos, maestro de la bandola, explican con mucho detalle aspectos importantes del joropo. Explican instrumentos musicales, explican ritmos, explican orígenes, explican trayectoria y explican por qué es importante el reconocimiento de ese ritmo musical venezolano, por qué nos identifica o ayuda a identificarnos como nación, porque aglutina en un mismo territorio diversos ritmos que tienen por supuesto, un inicio, un origen común. Y también, por supuesto, hablan allí de por qué es importante preservarlo y difundirlo y promocionarlo. Así que ya se lo recordamos, en nuestro canal en YouTube como Instituto del Patrimonio Cultural pueden buscar esos dos videos. Uno, Vidal Colmenares, el otro, Ismael Querales. Ambos, La Tierra de los Míos en versión audiovisual. Y bueno, aprovechen, cuando busquen esos dos videos pueden ver todo el material audiovisual que tenemos allí de todo nuestro patrimonio cultural de la humanidad. También pueden encontrar allí información, notas de prensa, videos que acompañan a notas de prensa, en donde pueden ver todo lo que ha hecho el Instituto del Patrimonio Cultural en los últimos años y que es parte, por supuesto, de la historia y de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pues sí, muy importante esa declaratoria. Y a propósito de ella, los orígenes del joropo, vamos a comentar un poquito aquí rapidito sobre cómo es ese cómo llegó el joropo a Venezuela o cómo fue que el joropo se desarrolló en nuestro país. Pues el joropo viene de lo que son los bailes del fandango. Esos bailes son los vieron aquí los españoles de los esclavos africanos, vieron cómo ellos hacían sus bailes y pues eso lo copiaron algunos de los españoles que volvieron después a la península ibérica y pues los imitaron en regiones como Andalucía, como Granada, y allí se derivó lo que se conoce como el fandango. El fandango vuelve otra vez a nuestro continente americano y pues de ahí comienza a ejercerse toda comienza a generarse lo que es el joropo venezolano. Estos bailes, los cuales eran realizados por hombres y mujeres, eran acompañados de guitarra, en ese momento de otros instrumentos muy tradicionales o muy característicos de esa época, aproximadamente en 1700, 1800, fue donde el fandango retorna a nuestro continente y se comienza a agregarle otro tipo de instrumentos y otros ritmos. Es aquí donde se incorpora la maraca, que es un instrumento de nuestros grupos indígenas, esa taparita, la cual se rellena de semillitas y luego se le coloca un palito. Y bueno, esto proviene de nuestros indígenas. También se le incorporan otro tipo de elementos. Este tipo de bailes y música se realizaban más que todo por los grupos que tradicionalmente se dedicaban a las faenas de lo que era la recolección del cacao, la recolección del café, el arreo y el cuidado del ganado que en ese momento existía. Entonces, estas personas que se dedicaban a lo que eran las faenas propias de la cotidianidad de esos tiempos son los que se dedican a enriquecer lo que es este baile que en un principio se generó en nuestro continente americano, va a la península ibérica y después retorna ahí se le incorporan esta serie de elementos por parte de estos grupos, y finalmente comienza a generarse lo que es el joropo tradicional que vemos ahorita en zonas como lo que es los llanos venezolanos, Apure, Barinas, Portuguesa sobre todo, y después pues en las zonas orientales también se genera este tipo de bailes y de música. Tenemos otras variedades en lo que es el estado Bolívar, se conoce como el joropo guayanés. También en lo que es la zona entre el estado Miranda y el estado Guárico existe el joropo de la zona de Guaribe, que es un joropo muy característico de las montañas que existen allí entre el estado Guárico y el estado Miranda, la zona del Guapo, esta zona fronterizas entre estados. Y pues también tenemos el joropo central que se baila sobre todo en el estado Miranda, el estado Aragua y el estado Carabobo con su capital Valencia. Y dentro del joropo central tenemos variedades como un joropo muy característico del estado Carabobo y que se baila entre lo que es el estado Cojedes y el estado Carabobo en esa zona sur, que se llama el joropo horconiado. Es un joropo que se baila en el horcón, que tradicionalmente es esa columna central que tenían las casas antiguas, y pues es un baile, el baile del joropo se realizaba alrededor de este palo central o de esta columna o esta viga de madera, y por eso se llama joropo horconiado, ¿no? Y después tenemos el golpe todavía está, aunque está incluido dentro de la declaratoria, tiene ciertos elementos que en la investigación llevaron a también incorporarlo dentro de las variedades del joropo, el golpe del arense, el cual se realiza en todo lo que es el estado Yaracuy, el estado Lara, inclusive en zonas del estado Falcón, es donde es característico este tipo de joropo o golpe, como se le conoce actualmente. Y pues finalmente existe el joropo andino, que ese sí está más en estudio, porque en algún momento se dice que hubo un joropo andino, pero ya está en desuso, y actualmente lo que queda, reminiscencias de ese joropo andino, son las fiestas campesinas que se dan en los pueblos de todos los Andes venezolanos, Trujillo, Mérida y el estado Táchira. Son fiestas campesinas donde se baila, es muy característico de estos pueblos y es muy parecido a los joropos llaneros que se bailan actualmente, ¿no? Tanto el baile, y sí la música cambia, porque ahí después vamos a hablar cuando volvamos de la pausa musical y de la identificación de Tualba Ciudad, pues vamos a hablar de las diferencias que hay, ¿no? En cuanto a los instrumentos que se usan y de ahí también la diversidad, pues. Y los tipos de bailes que existen, que son diferentes, y por eso también la diversidad. Exactamente, quizás una de las principales razones para esa declaratoria, la importancia de esa declaratoria es el joropo en su diversidad. No solamente se circunscribe el joropo de la zona de los llanos, de la región llanera, sino que abarca a todas sus variantes a lo largo y ancho del país. 9:28 minutos, una nueva pausa musical y luego identificamos a emisora, un nuevo exponente, otro de esos grandes exponentes de la música del joropo en Venezuela, Juan Vicente Torrealba, y el tema La Potra Zaina. Ya venimos. Linda potranquita, con ojos soñadores, colita de

tiene la gran responsabilidad, el presidente Nicolás Maduro así lo ha indicado, de desarrollar la energía solar. A pesar de ser un productor de petróleo por naturaleza, por definición, nuestro país, sin embargo, la ética socialista señala que tenemos que desarrollar nuevos tipos de energía. Y, por supuesto, energías limpias, renovables, y la energía solar en esta zona del mundo donde están los trópicos que compartimos en el sur, sobre todo en América Latina y el Caribe, África y Asia, también tenemos nosotros que ser responsables y generar nuevos tipos de energía. El evento tuvo como propósito sumar esfuerzos en la búsqueda de energías limpias y sustentables que permitan a los pueblos del mundo garantizar el suministro energético en el futuro sin que implique consecuencias climáticas para el planeta. El ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas para que acompañe las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en Venezuela. Rodríguez reiteró su invitación a la ONU luego de exponer ante los medios de comunicación su preocupación ante lo que él llamó un evento catastrófico como referencia a las elecciones legislativas realizadas en Colombia el pasado fin de semana. El ministro explicó que ante tal evento, Venezuela solicitará ante la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Organización de Naciones Unidas la creación de un comité de buenas prácticas electorales. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, volvemos a tu programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Pues hoy estamos recordando esta importante declaratoria, que no es más y nada menos que la declaratoria del Joropo como bien de interés cultural y su diversidad. Es importantísimo que pues resaltemos todos los momentos, todas las características, todos los elementos que conllevaron y hicieron posible y real esta declaratoria, que tenía tiempo, pues teníamos una deuda con el reconocimiento de esta importante manifestación como parte de la identidad del venezolano y de todos nosotros. Pues bueno, son ya las 9:38, estamos comunicándonos con el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural para que nos dé sus impresiones y también todo, cómo fue esa declaratoria, cuáles fueron los elementos, cómo fue la investigación y finalmente cómo fue esa entrega de ese certificado a alguno de los cultores exponentes de esta importante manifestación. Bueno, también recordamos algunos momentos importantes de la semana y pues fechas importantes como lo fue el 14 de marzo, el día de ayer. Bueno, varias cositas para los cinéfilos y la gente del mundo de las ciencias. Nace Albert Einstein y también muere impresionantemente Stephen Hawking, físico y astrofísico importante de nuestra época. Pues él y sus estudios de los agujeros negros pues nos reflejan ese mundo en el cual nosotros estamos involucrados, pues nuestro mundo y parte del universo. Ajá, Eduardo. 9:39, tenemos ya en línea al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Biel Mosuna, a propósito de 4 años de la declaratoria del Joropo en su diversidad, un evento tan importante ese día en la Villa Santa Inés, un 15 de marzo del 2014, y que bueno, hoy estamos rememorando, hay mucho ruido en redes sociales, han colocado muchas cosas, la importancia que ha adquirido la música tradicional venezolana, y en este caso el Joropo, en toda su diversidad. Y bueno, Omar, muy buenos días, y tus impresiones de todo esta bulla que hay en redes sociales, que lo logramos, ¿no? Que el Joropo tiene la importancia que siempre debió tener. El Joropo es de nosotros, profesor. Buenos días a todos. El Joropo es nuestro, el Joropo es Venezuela. Voy a citar al maestro Vidal Colmenares, cuando lo entrevistamos alguna vez para esos audiovisuales que hicimos sobre el Joropo, que él dice algo muy cierto, dice, el Joropo es la patria. Y realmente cuando hablamos del Joropo hablamos de un territorio, cuando hablamos del llano es un territorio con una particularidad cultural, y resulta que el Joropo es mucho más grande que solo el llano, que es un la diversidad cultural que tenemos en todo este territorio y cómo, bueno, hace 4 años logramos nosotros, con el concurso de muchas personas, investigadores, cultores, cultoras, autoridades, logramos activar esta declaratoria que le hicimos entre varias manos, pues, de esas que acabo de nombrar, que es la declaratoria del joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural de la nación. Eso ha sido un impacto importante. Ese año, como ustedes lo citaban hace rato, fue declarado el 2014 como el año del joropo, donde se hicieron una gran cantidad de actividades, tanto en la Villa Santa Inés, como lo dices tú, Eduardo, como en todo el país, en todos los estados, la Compañía Nacional de Danza, el IAEN generó y activó por el Ministerio una gira por todo el país que se llamaba la Fiesta del Joropo, un evento bellísimo que ojalá pudiéramos retomar, donde revisamos las diversidades de los joropos en Venezuela. Y es bueno aclarar eso, porque la gente piensa por la promoción que el joropo nada más es el joropo llanero, pero realmente tenemos que pasearnos por toda la diversidad de joropos que tenemos en el, no solamente en el llano, sino en Oriente, el joropo oriental con sus variantes, el joropo central, que tiene varias variantes también. Tenemos uno importantísimo en el centro del país, que es en el estado Guárico, en la frontera con Anzoátegui, que es San José Guaribe, que es el joropo cordillerano, o la bandola cordillerana, o le dicen el joropo yabajero también, pero es el mismo joropo que tiene que ver con el estado Miranda, en el Guapo, esa zona. En fin, el joropo guayanés, el joropo central con sus variantes, que la podemos escuchar con cuatro punteados, con guitarra o con arpa, son distintos tipos de arpa, o sea, en fin, es un complejo, un sistema de trabajo sobre ese ritmo musical que es el joropo, donde se acerca el tamonangue porque trabaja sobre el mismo ritmo, se acerca por supuesto a los joropos, y bueno, nos dan esa identidad tan importante. Dígame, ¿quién cuando no hablan joropo es igual a Venezuela? Estés donde estés. Y además de eso, hay una casualidad que es holística, pero las casualidades tienen una razón. Pero en la misma gaceta, Eduardo y Rebeca, en la misma gaceta donde declaramos el joropo, justamente cuando estamos celebrando un año de la partida del comandante Chávez, un 15 en el cuartel de la montaña, que el vicepresidente leyó la declaratoria del joropo en el cuartel de la montaña, en la misma gaceta fue declarada la casa de infancia del comandante Chávez como patrimonio cultural de la nación, la que está en Sabaneta, que ahora está habilitada como un museo. Por algo es así, sabemos el afecto y la cercanía que el comandante Chávez tenía con nuestros joropos, y sobre todo con el joropo del llano, donde él venía, ese joropo de Barinas, pero el de él era el joropo del Orza, el joropo del Alto Apure, el joropo del Arauca. Y yo creo que de alguna manera el sentimiento se exacerba cuando hablamos del joropo. Aquí hemos tenido infinitas fiestas del joropo y definitivamente Venezuela se tienen que entender en ese actuar, en ese espacio, en ese territorio tan bonito que es este país. Desde el joropo podemos tener todas esas historias contadas muy, muy, muy fielmente. Las historias están allí desde el lenguaje, desde la poesía, desde la música, desde lo que significa el joropo en el trabajo del llano, lo que significa el joropo en el canto del llano. El joropo es una fiesta que tiene muchos elementos, no es una canción, el joropo es una fiesta. Y la fiesta tiene música, tiene gente, tiene baile, tiene celebraciones, y bueno, infinito el joropo. Pues sí, señor Omar, eso es muy importante resaltar, pues que este mes de marzo, el mes del joropo, el mes de la venezolaneidad, ¿no? Y cómo se conjuga con la partida del comandante Chávez y todos los elementos. El día de hoy se va a rememorar esa partida que hubo desde el Palacio, desde la Academia Militar hasta el cuartel de la montaña, y cómo este mes se conjugan todos esos sentimientos y esos valores de la venezolanidad. Quería preguntarle, ¿qué significa para el IPC esta declaratoria? Usted, como máximo representante de este instituto, ¿qué representa esta declaratoria para el Instituto del Patrimonio Cultural? Mire, a mí me parece que el Estado venezolano, porque el Instituto de Patrimonio Cultural es el Estado venezolano, en este caso el Estado venezolano, quien ejerce esas funciones de las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Nación. Creo que una de las declaratorias más importantes que se la debíamos a la historia es justamente declarar nuestros joropos Patrimonio Cultural de la Nación. Creo que nosotros en tiempos de Chávez, en tiempos de la Revolución Bolivariana, hemos no solamente el joropo, los cantos de llano, el conuco, las semillas, los saberes asociados a eso, las actividades asociadas a los cultores en este entorno, esos territorios, han sido tomados en cuenta de patrimonio, como patrimonio inmaterial, y han sido tomados en cuenta precisamente porque ha cambiado la visión de lo que significa el ser humano o el sujeto político, en este caso el ser humano o el del venezolano en la política. O sea, nosotros estamos tomando en cuenta lo que valora la gente, tomamos en cuenta lo que significa la gente, lo que emociona a la gente, el sentimiento de la gente, y en este caso el joropo concentra eso, concentra ese sentimiento de la venezolanidad, de la pertenencia, de lo que es mío, de la tierra de los míos, como se llama nuestro programa. Y yo creo que para el instituto es un lujo haber participado en este momento histórico de eso. O sea que el nos tocó en un momento histórico importante, cuando el comandante partía físicamente, logramos nosotros reivindicar lo que él a gritos pidió, que es nuestra cultura popular, hiciéramos la revolución y reivindicáramos nuestra historia. Y yo creo que al reconocer el joropo como patrimonio cultural de la nación, lo logramos. Y dimos el primer paso para eso. Yo creo que todo el país se puso de fiesta justamente por esta declaratoria, y hoy la recordamos 4 años después, ¿no? Muy sabroso. Yo aquí te quería leer, Rebeca, un pedazo de la declaratoria, un trozo de la declaratoria, un considerando que dice que el joropo tradicional venezolano en su diversidad es una construcción colectiva que ha permanecido en el imaginario de nuestro pueblo, en la que se han fusionado elementos culturales de nuestros antepasados indígenas, africanos y europeos, con sus distintas expresiones musicales, dancísticas, poéticas, así como los valores asociados a la faena del campo y el uso de la oralidad, que ha resistido como expresión genuina de la venezolanidad con sus variantes geoculturales en las zonas oriental, centro, norte costera, llanera, occidental y andina, constituyéndose como un soporte de la soberanía cultural de nuestra patria. Ese considerando creo que es el más importante, que le da el sentido político que la revolución bolivariana tiene que reconocer a ese esfuerzo de cultores y cultoras y ciudadanos y ciudadanas que han mantenido durante el tiempo de la historia del joropo como una de sus tradiciones más preciadas y más identitarias de los venezolanos. Omar, ahora ya para finalizar el contacto, apelando no solamente a tu función como presidente del IPC, sino también como una persona que ha dedicado parte de su vida a la música y que es conocedor de los ritmos musicales del país, ¿cómo hacer para que esta declaratoria no se quede en el papel, sino poder revitalizar y poder mantener vivo ese joropo que habla de la faena llanera, de la faena del campesino, del trabajador del llano, del agricultor, de colocar a la mujer en el papel que merece, de ese joropo recio, de esas coplas recias, de esos versos recios? ¿Cómo hacer para que se mantenga un joropo en ese alto estándar de calidad musical y que no se vea a veces quizás utilizado para otro tipo de letras u otro tipo de música que quizás no le dan el honor que merece nuestra música tradicional venezolana? Es verdad, Eduardo, se ha distorsionado mucho el uso, pues, del lenguaje, la poesía sobre todo, ¿no? El lenguaje, los ritmos se mantienen, algunos, etcétera, etcétera, pero de alguna manera creo que forma parte de cómo bajamos de la tarima la fiesta del joropo, porque se ha convertido en una cosa solamente de espectáculo y ha dejado de ser, o por lo menos ha seguido, pero no se ha visibilizado como debe ser, como tú lo comentas. Yo creo que nosotros tenemos que empezar desde la escuela. Yo creo que tiene que haber políticas formales en la escuela para que nosotros podamos promover la diversidad del joropo en todas nuestras escuelas, además de promoverla, generar nuevos valores en el área musical. Y además creo que se tienen que generar políticas importantes de formación, y ahí está el secreto. Pues les digo algo, en el Orsa todo el mundo sabe y canta joropo, desde que el niño arranca. Yo creo que el que nosotros podamos incentivar las escuelas de tradición en cada una de las localidades forma parte de incentivar no solamente los elementos que lo caracterizan, sino los respetos que debemos tener con estas fiestas populares y fiestas tradicionales, y cómo nosotros debemos pensar en la dinámica que tiene de cambio toda acción social, y no escapa a los patrimonios culturales y materiales de eso, cómo nosotros protegemos para que no termine distorsionando o no se termine presentando una propuesta de lo que puede ser en este caso el joropo como una propuesta estética distinta a la que tradicionalmente nosotros compartimos en la cotidianidad. Por eso tenemos que bajarlo de la tarima. El joropo no es un tema de tarima, el joropo es un tema de cotidianidad, de trabajo, de día a día, y el joropo nos acompaña en eso porque es un elemento cultural que camina con nosotros, anda con nosotros en todos los territorios. Bueno, muchísimas gracias por la reflexión, Omar. Honesto como siempre y con esa autocrítica tan importante que también valoramos desde la tierra de los míos. Y bueno, felicitaciones a ti, a todo el equipo, a la gente de Registro de Bienes Culturales, a todos los que hicieron posible esa declaratoria hace 4 años, y que bueno, que sigan las otras declaratorias y que sigan más vivo que nunca nuestro joropo en toda su diversidad. Así es, muchas gracias Eduardo y saludos a todos. 9:51, era Omar Vielmo Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a propósito de cumplirse hoy 4 años de la declaratoria del joropo tradicional en toda su diversidad como Patrimonio Cultural de la Nación. Esa es la declaratoria. Al principio cometí ese error de decir bien de interés cultural y no, hay algunas variantes. En este caso es Patrimonio Cultural de la Nación la declaratoria, como se denomina y como se denominó hace 4 años. Y bueno, ya escuchábamos al presidente Vielma hablando acerca de sí, todavía queda trabajo por hacer, mantener vivo el joropo, pero manteniendo también su alto estándar y tratar de que las letras, de que esa copla llanera recia y del joropo en general se mantenga viva y tenga el lugar que tiene que tener, porque es eso, pues, la faena llanera y la faena que acompaña el joropo en toda Venezuela es algo que nos identifica como venezolanos y tiene que mantenerse en ese estatus, siempre con respeto, siempre con mucho honor, pues hay que es algo que hay que mantenerlo en lo más alto. Y bueno, que precisamente la faena del llano, que recientemente fue declarada como patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, así que es importante tener eso. Y bueno, el joropo es algo fundamental en toda esa zona del país. Rebeca, ya vamos finalizando entonces este tremendo programa. Pasó rapidísimo, ¿no?, el tiempo, parecía que era mucho el tiempo que había que abarcar para hablar solo de la declaratoria, y resulta que, como siempre nos pasa, más bien quedamos con poco tiempo para hablar de algo tan importante como es el joropo y como es nuestro patrimonio cultural en general. Pues sí, está importante recuerdo sobre lo que fue la declaratoria del 2014, un día como hoy, pues nos hace como que el programa más chiquito y más corto, porque uno se emociona hablar de estos temas, que es hablar de nosotros mismos, es reconocer y no avergonzarnos, porque yo creo que eso es lo que hacemos también desde el instituto. Ayer estuvimos en un colegio difundiendo y sensibilizando y dándole a conocer lo que es el patrimonio cultural venezolano a los niños, y simplemente le decíamos: el patrimonio eres tú. Tuvimos una actividad que decía: yo soy patrimonio, y la idea es esto: reconocer qué somos y decirlo, promoverlo, no avergonzarnos de eso, y estereotipos quitarlos, irlos desmontando. ¿Con qué los desmontamos? Con estas declaratorias, con estos elementos de la venezolanidad de todos nosotros en este hermoso país, y creo que para eso trabajamos todos los días y para eso nos levantamos y hacemos en medio de esta guerra económica y de esta dificultad que tiene nuestro país en el día de hoy, pues hacemos lo posible para resaltar y para no dejarnos vencer por el pesimismo y tampoco por esos estereotipos que hablan de nosotros como no son. Yo creo que ese es el trabajo de todos los días y el trabajo que particularmente quiero hacer por mi país, Venezuela. Rebeca, ¿qué tenemos para estos días? Ya mañana finaliza la semana, pero próximas actividades rápidamente que tengamos en el IPC, más allá de la actividad tan importante el día de ayer en La Pastora, con un colegio en específico, tratando de sensibilizar desde pequeño a los niños. Sí, pues este mes de marzo estamos comenzando reactivándonos con todo lo que tiene que ver con la sensibilización hacia nuestros niños venezolanos, y lo hacemos a través de las escuelas, invitándolos al Instituto del Patrimonio Cultural. Tuvimos una importante guía sobre todo lo que fue la Villa Santa Inés, con niños desde el maternal hasta el tercer nivel de preescolar, o sea, la edad no es un limitante. Entonces, bueno, tuvimos esas guías y vamos a comenzar a reactivarnos, llevar niños de diferentes colegios que están alrededor de la Villa Santa Inés y, ¿por qué no?, de otras zonas del Distrito Capital, y también nosotros estamos yendo a la escuela. Es una actividad que estamos haciendo que se llama El IPC va a la escuela, y pues a través de este comenzamos en esta semana, la semana pasada, y pues todo lo largo de esta semana que viene vamos a estar en la escuela Gil Borges, Esteban Gil Borges, que está ahorita ubicada, los niños están recibiendo clases en la Escuela República del Bolivia. Pues vamos a continuar con esta importante labor, y bueno, también tenemos importantes actividades en cuanto a las guías que vamos a hacer en todo lo que es la Villa Santa Inés para dar a conocer esta importante sede de lo que es el Instituto del Patrimonio Cultural y todos los elementos patrimoniales que en ella se observan. Bueno, ya saben, si usted es profesor, director de escuela, representante, y está interesado en alguna visita al colegio de su hijo o de su representado, de su alumno, por supuesto, comuníquese con nosotros por nuestras distintas bellas redes sociales, @patrimonioipc en Twitter, y también tenemos el correo en prensa, que es prensaipc@gmail.com, por ahí también se puede comunicar con nosotros. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un buen tema para finalizar, por supuesto, Joropo también. Linda Barinas, en la voz de Cristóbal Jiménez. Nos escuchamos el próximo jueves, 9 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos. Senderos del Patrimonio Cultural.